misma piedra sentirás el dolor que siento en tu corazón. De piedra, corazón, no tienes sentimientos ni pasión. Yo sé que un día tú sufrirás como has sufrido ya. Corazón de piedra. ¡Suscríbete!